Creo que tenemos otro fichaje más para el Furaco Indiscreto. Un disco de 10 canciones que os vamos a ir poniendo una por una porque no tienen desperdicio. Bueno, pues muy buenas tardes. Esperemos que el lunes vaya siendo llevadero ya a estas horas de la tarde. Y bueno, vamos a empezar con una noticia, ya que nos gusta un poquitín la historia por aquí. Vamos a empezar con una noticia de hace muchos años, ¿no? O sea, es una noticia actual, pero bueno, que conlleva un barco de hace muchos años. Encontrado el buque más grande de la Armada Invencible, de Felipe II, la Armada Invencible Española, evidentemente. Después de más de 4 siglos en la Ría del Ferrol, se ha encontrado el buque llamado la Ragasona, que era veneciano y fue alquilado por la Armada Española. Fue encontrado por los investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela con la colaboración de la Unidad de Buceo de la Armada y de la empresa de arqueología Argos. Desgraciadamente para todos nosotros, el barco fue encontrado antes por los cazatesoros, los cuales expoliaron el pecio, que es como se denominaba la nave en cuestión. Las primeras noticias de que podía estar en la Ría de Ferrol fueron por mediación de unos submarinistas aficionados en 1990. Bueno, a lo mejor es un poco normal que después de 22 años de más o menos saber dónde estaba, no quede mucho más de ella, ¿no? Pero bueno, lo importante es que más vale tarde que nunca. Y esperemos que esto significa una señal para que salimos también nosotros a flote de la crisis, ¿no? Bueno, os paso con Raúl y que os va a poner una canción. Bueno, después de presentaros a Zenet, vamos a seguir por ahí abajo, por el sur. Este tipo y un tipo que jazz, tango, aflamencao, melódico. Vamos con un poco más de caña, con los delincuentes. Yo me lo invento y me parece cosa de carajote, cosa de carajote. Y por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote. Y a la luz de Lorenzo yo desayuno a lo fresco una tocha con mermela. Son las 3 de la tarde y no quiero ni acostarme. Canijo, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte. Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras. Ay, cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy vinoso. El corazón tiene de madera. Vino Papá Noel, la noche de Nochebuena, y me descoy un regalito junto a la candela. Y cuando yo lo vi, pensé que ya lo abrí. Vi que era una planta de hierba buena. Hierba buena, buena para el pusiero. Hierba buena para la versa. Hierba buena, yo te meriendo. Hierba buena para la cena. Los aires son suspiros que vienen de mi maceta, flor de naranja. Por esta cuenta, tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naranjos y la sangre se te artera. Solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy vino, yo que el corazón tiene de thank you. cualquiera, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Bueno, después de que queda claro de que nos gusten estos andaluces fiesteros, vamos con alguna que otra noticia más. Bueno, vamos a empezar con noticias de aquí del pueblo, ¿no? Ya que somos de aquí de Asturias, pues bueno, vamos a, con las noticias de, sobre todo de Gijón, que pasan, que van a pasar esta semana. Empieza hoy a las 7:30 la segunda semana de solidaridad en el antiguo Instituto de Begoña. Durante toda esta semana se darán charlas por diversa gente. Entonces hoy le toca a Josefa Bach, del Comité de Unidad Campesina Guatemalteca. Mañana Médicos Sin Fronteras también dará otra charla. El miércoles se abordará la pobreza en España con Cáritas y el Banco de Alimentos. El jueves habrá un videoforum sobre Guatemala y el viernes cuentacuentos infantiles, terminando el sábado con un mercadillo solidario. Bueno, esperemos que os veamos por ahí el sábado y compréis muchas cosas, porque ya que es solidario, ¿no? A ver si ponemos nuestro granito de arena. Ah, bueno, y ante todo, decir quién lo organiza, porque la verdad que esta semana merece mucho la pena. La organiza Intermón Oxfam. Sí. Que merecen la pena nombrarlos. Estos de Intermón son los de los refugiados, los de los campamentos de refugiados, que trabajen mucho con Médicos Sin Fronteras y con toda esta gente. Claro, pero... ¿Pero esta semana exactamente para qué? ¿Para recaudar fondos o para qué? Más que nada yo creo que debe ser un poco tema de información, ¿no? O sea, sí, bueno, captar socios, sí. Sí, supongo que será un poquitín todo eso y que la gente se dé un poquitín de cuenta de que no solamente en España se pasa mal, ¿no? Y es que hay una cosa que no se dice mucho por la tele, pero y es que lo del 07 que se decía hace años, sí, eso ya desapareció. Ahora no hay ni 07 ni 09. Ahora hay 00, como la San Miguel 00. Ahí está, o la Bucle 00. Esto, bueno, esto va así, ahora no ellos dan ni un duro. Vamos a dejar de hacer publicidad gratuita. Pero bueno, en otro orden de cosas, también en el Centro Municipal de la Arena empieza hoy también a las 9:30, de marzo a mayo, un ciclo de conferencias tituladas, o eso creo entender, Me olvidé de vivir. Todo esto lo promueve el teléfono de la esperanza, y estas charlas abordarán aspectos de la conducta humana que impiden vivir aquí y ahora, pienso yo que será en este momento en España, y que en vez de mirarnos al ombligo le echemos la culpa a los demás o a sucesos externos a nosotros. Creo que todos deberíamos ir a escuchar alguna de estas charlas, porque seguramente que nos vendrán bien. Y bueno, ahora sin enrollarnos más, vamos a poner música que también nos gusta muchísimo. Bueno, vamos a dejar un poco el sur y vamos a subir un poco más para arriba. Vamos, ponemos un temilla de Fito, que me gusta mucho. Fito Cabrales, por cierto, lleva vasco, pero el apellido no suena mucho a vasco. Asturiano total. El apellido a vasco no suena mucho. Pero bueno, vamos con un temita de Fitipaldis, venga. Mañana despertaré y empezaré de cero. Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daban miedo. Y aunque me pierda antes de salir, mirando el lado bueno, tengo el defecto de sonreír solo por no estar muerto. Y en un segundo ya decidí, lo que me queda de vida es igual. Es igual. No hay más razón Gijón, tan alto como estrecho. Quizás solo una canción que recogí del suelo. Solo si canto con poca voz, me escucharás por dentro. Qué necesario es el rock and roll, qué prescindible el cuero. Y en un segundo ya decidí, lo que me queda de vida es igual. Espero que os haya gustado el tema del rock and roll. Supongo que os estaréis dando cuenta que el formato de la música hoy está yendo un poco al revés. Estamos empezando con gente de aquí de España, gente de más cerca. Vamos a seguir con gente de aquí de Gijón y vamos a acabar, como empezamos otras veces, con los grandes, con la Creedence, con los Rolling, con Jerry Lee. Pero bueno, mientras tanto, vamos con más noticias. Bueno, corazón loco por vivir, Raúl y yo nos apuntamos a eso. Bueno, vamos a ir con una noticia que creo que os puede interesar bastante a vosotros, tal y como están las cosas. En el Centro Municipal del Llano, mañana, a las 10:30 de la mañana, y después, otra vez, a las 6 de la tarde, habrá unas charlas divulgativas dedicadas a la búsqueda de empleo. En el Salón de Actos se hablará de los recursos formativos y las salidas profesionales por la mañana y por la tarde de las ayudas municipales, que no serán muchas, a las contrataciones por cuenta ajena y el miércoles termina, se abordará la contratación en entidades sin ánimo de lucro. ¿En dónde es eso? En el Centro Municipal del Llano. Yo creo que la gente que está en paro, yo creo que es una alternativa que, oye, por escuchar, ir a escuchar, no perdéis nada, ¿no? No, la verdad que suena bien. Efectivamente. Y bueno, vamos a terminar el bloque este de noticias de aquí del pueblo con una de teatro, ya que somos un poco teatreros, Raúl y yo. En la calzada, en el Ateneo, en el Salón de Actos, el miércoles a las 6 de la tarde, la compañía de teatro La Sonrisa del Lagarto presenta un espectáculo recomendado para niños a partir de 3 años, en el que las cosas más cotidianas toman forma y con la imaginación entran en juego adquiriendo vida. Acordaros de llevar a vuestros hijos al teatro, que aporta mucho. Bueno, voy a pasaros a Raúl ya con otra canción. Hoy vi un cartel que no me dio tiempo a apuntar la fecha y tal, pero y esto es de Higiénico Papel, uh-huh, esta compañía de teatro, que lle Berto y estos que hacían en Teleasturias lo del Chigre, sí, y lo de todos estos, uh-huh, hacen una obra de teatro low cost. Creo que ya en el Jovellanos, el 20 y pico de este mes, ya lo diremos más, alguien tiene una pinta cojonuda. Ya os iremos. Y por cierto, vienen Los Suaves también. Sí. Los Suaves vienen a... Lo vi. A la Sala Estilo también el 20 y algo. Creo que el 22 de marzo, creo, ¿eh? No lo sé, ya os lo comentaremos. Y la gira esta de los 1000 conciertos, lleven 1000 conciertos, yo soy compañía, ¿eh? Y vienen a la Sala Estilo, van a grabar un LP en directo, y de lo que... De la sala de aquí, bueno, la Sala Estilo en Oviedo, yo conozco, hay una horterada como mayo, pero... Ya sabes que en Oviedo son muy finos, ¿no? Pero bueno, pero quiero decirte que de lo que toquen aquí en Oviedo, dos temas van a ir al LP en directo. Con lo cual, bueno, el que guste Los Suaves, a mí antes gustaba mucho. El que guste Los Suaves, la verdad que Los Suaves son para escuchar en un sitio pequeño. Porque yo vi los aquí, ahí donde el Acuario, cuando vinieron en Begoña, y la verdad que no se oye una puta mierda. Pero bueno, al que gusten Los Suaves, igual lle para no perdérselo, porque sí es verdad que dos de las canciones van a ir al LP este nuevo que van a grabar en directo. Pero bueno, ya sin más, vamos a poner un temilla también antiguo. Últimamente estoy escuchando música de hace una pila de años. Vamos con un tema de Seguridad Social que a mí de aquella ya me hacía gracia. A ver qué os parece. No somos tontos, sabemos que nos engañan y estamos hartos de escuchar tantas patrañas. No somos tontos, pero nos lo hacemos bien, porque el que más y el que menos tiene algo que esconder. Hay un señor en televisión que va diciendo cosas, las mismas cosas que dijo un día, pero al revés. Con ese traje, ese pelo cortado y con esa corbata, parece que sea de fiar, pero no lo es. No se preocupe, la lavadora está en garantía, solo le cobro la única pieza que he de poner. Desplazamiento aparte, no faltaría más. Pero señora, dese usted cuenta que de comer. No somos tontos, sabemos que nos engañan y estamos hartos de escuchar tantas patrañas. No somos tontos, pero nos lo hacemos bien, porque el que más y el que menos tiene algo que esconder. Al de dinero no se le trata de bandolero, aunque haya hecho la más horrible brutalidad. Él solamente mueve las fichas de su tablero, no toca cárcel y si la toca pronto se va. Que la justicia sirve muy bien a los poderosos, que el armamento a mucha gente va a enriquecer. Las guerras nunca se acabarán porque es un negocio, también el hambre, las drogas y algunas ONGs. No somos tontos, sabemos que no. nos engañan y estamos hartos de escuchar tantas patrañas. No somos tontos, pero nos lo hacemos bien, porque el que más y el que menos tiene algo que esconder. ¡Ahí va, padre! Más historias, pero no quiero. Todos sabemos qué es lo que pasa en realidad. Si yo te canto es porque siempre alguien me sale con lo ha dicho la tele, lo ha dicho la tele. ¿Será verdad? ¿Cómo? Lo ha dicho la tele, lo ha dicho la tele. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Lo ha dicho la tele, lo ha dicho la tele. ¿Será verdad? ¡No digo nada! Lo ha dicho la tele, lo ha dicho la tele, será verdad. ¡Vamos allá! Lo ha dicho la tele, lo ha dicho la tele, será verdad. ¡Ay, será verdad, será verdad! ¡Será verdad! ¡Ay, qué será, qué será, qué será verdad! ¡Será verdad! ¡Ay, qué será, mentira o será verdad! ¡Será verdad! ¡Ay, qué será de mi vida, ay, qué será! Bueno, pues nada, si lo dijo la tele, será verdad. Lo que diga la tele, uf, hay veces que... Bueno, ya veis esas noticias que os contamos a veces aquí, que uno dice una cosa y el otro dice otra. Bueno, como dice la canción, no somos tontos, aunque a veces lo parezcamos. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión o intentarla. Hoy estaba leyendo yo el periódico y vi una foto de la manifestación de ayer. Entonces, en cabecera estaban sobre 50 personas... por las banderas que iban detrás de ellos, justo detrás de ellos, eran de UGT, Comisiones y Uso. Entonces me fijé que a los lados, a la banda derecha, iban gente, o sea, como rodeándolos, ¿no? Como protegiéndolos de no sé qué, iba gente con petos de UGT, y a la izquierda gente con petos de Comisiones, y detrás iban los que no somos tontos, aunque a veces los parezcamos. Yo no fui porque tenía que trabajar, pero bueno. La reflexión que queremos hacer es que, joder, que vale ya, que no somos tontos. Aunque a veces los parezcamos o a veces sigamos a gente que no tal. Yo precisamente hoy encontré a una chavala que fue ayer a la manifestación y me dijo, mira, yo realmente yo los sindicatos no los entiendo, porque algo que está pagado por el Estado, malo sea que luche por los trabajadores, pero yo fui por el lema, ¿no? Por el lema. Y yo quiero decir una frase, y ahora paso a Raúl para que haga el comentario también él, de la madre Teresa de Calcuta, que dijo una vez, nunca me invitéis a una manifestación en contra de la guerra, invitarme a una manifestación a favor de la paz. No sé, hay que ir tomando puntinos, ¿eh? No hay que ser tan borreguinos y seguir siempre a los de siempre, ¿no? O los que creemos que nos van a ayudar, ¿no? La verdad que la política en este país cada vez da más asco. Yo ya prefiero... Yo ya no veo ni la tele, porque ¿para qué? No, yo en las noticias lo que hago yo es poner música. Cuando trabajo, antes gustaba ver el telediario, pero ahora ya no. Ahora yo pongo el telediario sin voz y música, porque paso. Yo, ¿sabes a qué me dedico? Bueno, menos esta semana, que estoy muy jodido. A salir, beber y andar con mujeres. Tú, harta de tanta duda, yo de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, qué coño se ocupó el tiempo. Salir, beber, el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Thank you. para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte dirigido hasta el siguiente. Bueno, que por quedarse en casa un día de vez en cuando tampoco pasa nada, ¿eh? Evidentemente. Bueno, vamos a ir con las noticias estas absurdas pero ciertas. Obligan a un perro policía a escribir y firmar el informe del arresto. Vaya narices, ¿eh? Una cadena americana anuncia por error la llegada de los zombies. ¿Para haberse matado? Mejor no vaya a ser que nos convirtamos en zombies. Y bueno, ya para terminar de momento y que ponga Raúl otra canción, el Giro de Italia 2014 empezará en Belfast y tendrá 3 etapas en Irlanda. ¿Qué tendrá que ver Irlanda con Italia? Bueno, a lo mejor tendrá que mirar. Política, pasta. Claro. Ahora como los de Irlanda ya firmaron la paz con el mundo. Con los ingleses. Con el mundo. Entonces ahora a lo mejor tienen que darles un poco de bola por la tela. No es que hay crisis en Irlanda, joder. Claro, hombre, hay que ayudarnos unos a otros. Y es lo que hay. Bueno, antes de empezar ya con la música de aquí, de 10 o 12 Bocacalles más allá, voy a poneros la última del maestro, una que a mí me gusta mucho. A ver si, bueno, no falta que yo os diga quién llegue. Ahí os va. No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ven despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente, luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencillo? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrar, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo Saturnino masculino singular. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte. Bueno, como siempre, Rosendo, un crack. Nunca falla. No defrauda a nadie, no. La verdad es que no se parece nada a Ramoncín, ¿eh? en nada. Bueno, un diputado del PP se corta las uñas en pleno debate de las Cortes Valencianas. ¿De los pies? Serían de las manos, pero poco educado el chaval, ¿eh? Poco educado. Bueno, ¿sabéis la última medida de los chinos para luchar contra la alarmante contaminación? Prohibir las barbacoas. Muchos chinos en China y poca calidad de vida. Los pobres no podrán tener habitación de invitados en el Reino Unido. Bastantes que tienen casa, ¿o no? Y bueno, ya por último, y una que sé que iba a joder mogollón a Raúl, que ye, un comunista se entera que militaba en el PP desde hace más de 20 años. Ejercía poco de comunista el chaval. Si era gilipollas. Bueno. Pero ye que gilipollas hay los en todos los lados. Efectivamente. Hay los en Mieres, en la cuenca. Sí, pero ahí jode. A la gente de la cuenca, ahí en ese sentido, ahí jode pero mucho. No, yo tengo muy claro que hay de todo en todos los lados como en botica. Bueno, vamos a empezar a aterrizar por el pueblo. El jueves estuvimos en el Triskel viendo a unos chavales, la verdad que muy buenos, llámense A3. Muy buenos. Por cierto, tienes el... Se me olvidó en casa, sí, lo de... Tenemos una especie de programa de lo que toca todos los jueves. Bueno, tampoco os vamos a contar mucho porque luego vais todo Dios y no cogemos. Ahí está. O sea, tampoco lleva tanto. Pero bueno, por semana también hay que ir, a verlos, que aunque no hagan conciertos tienen buen ambiente. Pero bueno, quiero decirte que Toli, que estuvimos hablando con él, vamos a ver si somos capaces de hacer alguna cocina con él, que ya os iremos contando. Tocó dos cancioncines el otro día con esta gente. Tocó dos canciones y una de ellas de las que tocó ya está. Vamos para allá. No voy a trabajar a la finca de Mari, no vuelvo a trabajar más a la finca de Mari. Despierto de mañana rezando pa' que llueva, mi cabeza y un gurullo les idestra en Belloku, y es tremendo como friego de rodillas en el suelo. Y no voy a trabajar más a la finca de Mari. No quiero trabajar con el hermano Mari, no vuelvo a trabajar más con el hermano Mari. Diz que estás segura y yo diz que no, entrúgate tu foscu si estás pasándolo bien, pero yo quiero castigarte si te enfades con él. Y no vuelvo a trabajar más con el hermano Mari. No quiero trabajar con padre Mari, no voy a trabajar más con padre Mari. Por gasta y una broma, te apaga un pitú una cara, La ventana del su cuarto está tapiada con ladrillos y el 092 está guardando y la cama y no vuelvo a trabajar más culpa de marín. No voy a trabajar más con la madre Mari. Para los criados de Dios en lo me y la yey, si casi todos lo dicen, ella piensa por él. Tiene 68 años, pero dice que tiene 50 y no vuelvo a trabajar más con la madre Mari. No voy a trabajar más a la finca de Mari. Faigo lo que puedo para ser tal como soy, pero todo el mundo quiere que sea como ellos, que cante trabajando y no diga más nada. Y no vuelvo a trabajar más a la finca de Mari. No voy a trabajar más a la finca con Mari. Bueno, pues otra joyita más de Tolly por Bob Dylan en Bable. Algún día nos enteraremos de dónde coño salió este disco. Vamos a ver si nos vamos enterando poco a poco. Igual tenemos la ocasión de tener a Tolly en directo haciendo alguna cosa un pelín especial. Un texto que él tiene, vamos a ver si somos capaces de musicarlo y a ver si somos capaces de emitirlo en directo aquí en Radio Crash. Hay que ponerse una cuanta gente manos a la obra, pero vamos a ver si somos capaces. Entre todos, yo creo que igual sí, porque el del Triskel no pone ningún problema. Y aquí como menos él, que pone copes, los demás trabajamos todos por por amor al arte. O sea que me supongo que no creo que haya mayor problema. Bueno, podrá gustaros más o menos, pero ya veis que bueno, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Bueno. 200 personas acuden al funeral de un hombre sin familia, porque el cura lo anunció por Facebook. Bueno, ¿cómo molan las nuevas tecnologías o no, no? Yo personalmente creo que no, porque realmente son buenas, pero las utilizamos fatal. Detenida una madre por contratar stripper para el cumpleaños de su hijo de 16 años. La acusan de poner en peligro el bienestar de los menores. ¿Quién juzga a quién? ¿O quién tiene la potestad de jugar a quién, no? Una stripper. Entonces, los que ellos compren pistoles con 8 o 10 años en Estados Unidos, ¿esos que ellos hay que hacer? Ya lo sé, Raúl, pero el problema es que sabes cómo va este país. Este país, lo que no mola, no mola. Y lo que mola, mola cantidad. No, pero en Estados Unidos pasó una cosa. ¿No viste esto de la Super Bowl cuando la hermana de Michael Jackson enseñó una teta? Sí. El pollo que montaron. Y estaba todo preparado, ¿eh? El pollo que montaron porque esta tía enseñó una teta en la tele. Cuando todo lo que está pasando allí todos los putos días. Están matando miles de personas todos los días en el mundo entero. ¿A dónde vamos a parar, no? Y es para alucinar. Y bueno, por último ya por hoy, un niño de 12 años se gasta 3.700 euros... para él y sus amigos en señoritas de moral distraída. Tras robar el dinero en varios supermercados y a transeúntes, se pasó 2 días en un hotel con las chicas y sus amigos. Un crack, pero no con mucho futuro. ¿De cuántos años? De 12 años. Un crack, pero no con mucho futuro. Pero 12 años no te da ni habitación en un hotel. Pues imagínate lo que consiguió el pavo este. Lo que hace el dinero. Lo que hace el dinero. Bueno. Pues vamos con otro temilla, ya nos quedan 10 minutinos nada más. Voy a ponernos un tema de Edu Manazas. Supongo que muchos lo conoceréis. Que no soy yo, No. La verdad. Soy Manazas, pero no soy yo. Este y un nota de Madrid. La verdad que estuve viéndolo este verano en la Semana Negra. Bueno, ya lo había visto unas cuantas veces en el Savoy. Pero el tío y un fenómeno con la guitarra. Toquen así blues y un LP de blues que grabaron en un garito de Barcelona con una gente ahí, el Whiskey Train. Y la verdad es que suena bastante bien. Vamos a dar un poco bola a Edu. Ahí va. Baby, don't you know? Don't you know that I love you? Hey, baby, don't you know? Don't you know that I need you? Hey, baby, don't you know? Don't you know that I love you? Every day now. Every day now. Every day now. Every day now. Come on, baby. I'm a lonely man. Oh, baby, can't you see? Can you see that I've been crying? How, oh, baby, can't you see? Can you see that I've been crying? Baby, can you see? Can you see that I've been crying? Every day now. Every day now. Every day now. Every day now. Come on, baby. I'm a lonely man. Baby, can you see? Can you see that I've been crying? Baby, can you see? Can you see that I've been crying? Baby, can you see? Can you see that I've been crying? Every day now. Every day now. Every day now. Every day now. Come on. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Every day now. Every day now. Every day now. Every day. Every day. Bueno, ¿qué os parece cómo suena Edu Manazas? La verdad es que son en directo son un espectáculo velos, Blues del bueno. Hombre, bueno, suena como Los Ángeles, ¿no? Bueno, y una pregunta que me hice estos días cuando escuché que había muerto Chávez, y me enteré que lo iban a embalsamar, dije yo, ¿pero por qué esta gente querrá que los embalsamen? Y después de mucho pensar y mucho pensar, la sensación que me dio es que quieren que como si no estuviesen muertos, pienso yo, ¿no? Y la verdad que, oye, la gente tiene un ciclo, hay que dejar paso a los demás, Bueno, yo voy a la música. Voy a poneros un temita de estos chavales que en bolas que sacaron el disco este, de estas canciones de ellos. Estas canciones son de ellos. Nap, The Band. Hay gente que lo sigue. El otro día hablando en el Triskel con gente ahí en la puerta, hay gente que lo sigue. Voy a poneros un ratín un temita de ellos para ir despidiendo. Venga. Bueno, supongo que os estáis dando cuenta de que suenan bastante bien, La verdad que en directo, yo también los vi unas cuantas veces y Quique, Andrés y compañía, la verdad que se lo monten de puta madre. De todas las maneras, bueno, pues nada, decimos que estamos a punto de acabar otro programa más del Furaco Indiscreto y que esperamos una tarde, una hora de una tarde tonta de este de lunes, haberos entretenido un poco. Bueno, y acordaros de lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, no en contra, a favor, y acordaros también de que el sol saldrá mañana para todos. Sí, esperamos, porque si no estamos jodidos. Sí, seguro que sí. Yo la verdad que llevo una semana que no te creas tú que los tengo todos conmigo. Pero estamos mayores, Raúl, estamos mayores. Sí, unos más que otros. Bueno, chavales, nada. Siempre acabamos con un tema de Kiko Veneno un poco particular, pero hoy, como va el tema de la música al revés, vamos a acabar con la más grande de las grandes, la gran Tinona Turner.